¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Una verdadera pena que nos haya estado grabando en vídeo el comienzo de hoy de Un Punto Azul. Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencia del espacio, de astronáutica, de muchas más cosas. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Estamos en la radio comunitaria de Jerez de la Frontera, en el 107.8 de la frecuencia modulada y a través de la plataforma iVox. Se barrunta, como diría mi abuela, las vacaciones de verano, para los que las tengan de aquí, claro, en el penúltimo programa de Un Punto Azul de antes del verano. Saludos de Alfonso Saborido, del Cristal para Adentro. Y tenemos a 11 personas aquí hoy en el estudio, comprimidas como un zip o un RAR. Empezamos por don José Luis Muñoz. Hola, buenas noches. Le felicito. ¿Por? Porque ha comenzado el programa usted de una manera seria, no bailando ni haciendo... No, yo soy muy serio. Ahí, yo le felicito. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches, tardes y demás. También ha comenzado usted bien, no tan serio, no tan formal, sí más distendido, lo que es un presidente para todos, ¿no? Buscando la armonía y la... El punto medio está la virtud. Ahí va. Don José Luis Espí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tiene usted a la química detrás? Tengo aquí a la química detrás. Y además con dos átomos de bor. Igual, sí. Ya hablaremos de eso. Ya hablaremos luego. Don Antonio Ruiz, bienvenido. Hola, buenas noches, don Alfonso. ¿Está usted al control del sonido? ¿Perdón? ¿Está usted al control del sonido real? Sí, estoy pendiente de que salga bien los misterios de la física, ¿eh? Mi voz entra por este micro, sale, bueno, pasa por la mesa de mezcla. Llega a la antena. Se embellece, sale a la antena. Se afea. Se afea. Se convierte en ondas hercianas. Y usted lo recibe. Yo las capto a través de mi pequeño aparato de radio. Exacto, es curioso, ¿eh? Curioso, es un misterio, ¿eh? Es un misterio, pero ¿hay retardo? No, ¿me escucha usted directamente? Nada, velocidad de la luz, o sea que la cosa va rápida. Es curioso. Sí. Bueno, pues bienvenido. Muchas gracias. ¿No ha traído usted a su amigo? Le esperaba. A mi amigo Ringo, sí. Es que hoy está lleno. Entonces no era plan de traerlo. Estaría asustado aquí. A ver quién, el que está más cercano al micrófono ahí es David. No moverme los micros, que suena como las tormentas de verano. Aquí estamos una vez más. Ahí va. David, que viene de Sanlúcar. De Sanlúcar, 21 kilómetros. desde mi casa hasta aquí. A ver cuándo nos traes. Estás muy empleado, ¿eh? A ver, claro. A ver cuándo nos traes una caja de polvorones de las rondeñas. Ah, perfecto. ¿Eh? Lo que pasa es que, claro, en verano no pinta mucho. O la gamba blanca. O la gamba blanca. Ya, ya. Esa será mejor. Ahí va, ¿eh? Ya de turrón me encargo yo. De don Joaquín Barroso. Ahí va. Hola, buenas noches, don Alfonso. ¿Qué tal? Pues aquí estamos esta noche otra vez de nuevo para pasar el programa. Como dice un amigo mío, aquí estamos porque hemos venido. Y hablando de los turrones de Gijona, me han encantado estos últimos años. Han estado buenísimos. Muy bueno, ¿verdad? Igual que la horchata. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas la empachera que cogimos? Joder. Y aquel día que estuvimos aquí todos moliendo chufas, qué barbaridad. Desde Córdoba, en directo, de Córdoba, España, ¿eh? Rafael Enríquez. Muy buenas noches. ¿Tu segundo apellido? Centella. Es un nombre así como astronómico un poquito, ¿no? ¿No? Estaba rayos, trenos, tú Centella y yo de segundo me llamo Mira. Ahí va, Mira la Centella. Pues nada, bienvenido, viene hoy muy bien acompañado. ¿Eh? Dime, Alfonso. Que vienes muy bien acompañado. Hoy vengo acompañado, sí. Por primera vez viene mi hija, que también estamos intentando que se aficione a... Tiene cara de estudiante. ¿Y qué estudia? Si podemos saberlo. ¿Cómo se llama? ¿Eso? Pues se llama Adela. Adela. Y aunque no lo parezca, pero ya está en segundo de ingeniería. ¿Ingeniería qué? Industrial. Eléctrica. Qué cosa, eso da calambre, esas cosas. Sí, sí. Qué miedo. A ver si nos echa un cable por aquí y ponemos los cables en orden. Necesitamos un técnico, una técnica. Don Agustín. Hola, buenas noches, Alfonso. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, ¿no? De vuelta ya aquí. ¿De vuelta? ¿Dónde ha ido? Bueno, bueno, un poquito tarde y por eso es... Sí, pero aquí no se nota, en internet no se nota que es tarde. Don José Luis Muñoz, buenas noches. Ya me lo has dicho antes. Ah, sí, no. Fatal de la memoria. Hoy el programa consiste en dar la vuelta. Saludando. Hacer la ronda tres veces. Y mira, pues para rellenar. Bueno, vámonos a lo que hemos venido aquí, que para eso nos pagan. Y lo primero que vamos a hacer... Mucho, por cierto. Cantidad bastante. Cantidades astronómicas. De eso lo dice que puede ser el tesorero, ¿eh? Es que me meto en mi Facebook y me distraigo, me pongo a ver otras cosas. Vamos a ver. Vamos a irnos al muro del Facebook de Un Punto Azul, donde pusimos el otro día el vídeo, que ha sido un éxito de audiencia, de público, ¿eh? A ver si podemos hacer ahora fotos, enviarla con firmas. Está muy bien, ¿eh? Falta gente, hay que hacer otra segunda edición. El montaje del director. El montaje del director. A ver si lo hacemos. Para que salgan los que no salieron el otro día. Exacto, porque Abelino no salió. Bueno, y aquí hay gente que no salió. ¿Eh? Hay que sacarlo. ¿Verdad? Bueno. Me lo perdí. Hemos estado aquí, el amigo Ronco, que escribió un correo a un punto azul, gmail.com, que es el correo que dice la cuña, que luego no utilizamos, y he vuelto a mirar porque, fíjate tú, ya ni lo miraba. Y ahí escribió un correo sobre José Luis, si a ti no te importa y hablamos de eso, sobre el fallecimiento de José Costas. Ah, José Costas. Sí, yo también recibí ese mismo correo, supongo que nos ha llegado a todas las agrupaciones de España. Y con la triste noticia del fallecimiento de José Costas. José Costas es un señor que se ha dedicado toda la vida a pulir espejos. El nuestro, por ejemplo, el de la agrupación está hecho por él, por Costa, y por ejemplo nuestro amigo de Jesús Alado tiene dos telescopios, uno más chico y otro más grande. El más chico, que creo que es un 300, chico entre comillas, vamos, chico. Grande, ¿no? Lo pulió Costas y ya le encargó uno de medio metro, que es el que tiene, el gigante que tiene ahora. Brutus. Y exactamente, el Brutus. Y ya le dijo Costas que ya estaba mayor, que ya tan grandes no, y se lo hizo un discípulo suyo. Entonces este hombre ha pulido espejos por para toda España, para todos los aficionados y para todo, vamos, un señor muy conocido dentro del mundillo de la astronomía. Y entonces mandaron un correo electrónico para que todos aquellos que lo conocíamos y demás, pues mandáramos nuestra condolencia. Lito se encargó como presidente de mandar las nuestras como agrupación, digamos oficial, nuestras condolencias a la familia por la pérdida de este señor que tanto ha hecho por la astronomía de aficionados en España. ¿Era su medio de vida? No. ¿Qué va? No. ¿Qué va? ¿Ah, no? No, no, no, no. No era un... se dedicaba a pulir espejos como afición, pero claro, empezó a tener resultados tan buenos que todo el mundo le encargaba espejos a Costas. Creo que en Tribuna de Astronomía le hicieron una vez un reportaje y demás, contando su historia, y él lo que tenía era una tiendecita de ultramarinos, creo. Ajá, claro. Sí, no era profesional. ¿Cuál es? También la mujer le ayudó bastante, claro. ¿No? Según el artículo. ¿Cuál es la dificultad de pulir un espejo? Porque aquí nadie se atreve a hacerlo. No, de hecho, uno de los... el gran fallo que tuvo el espejo del Hubble era ese, ¿no? Sí, que no lo pulió Costas. Que no lo pulió Costas y tenía miopía un poquito. Pues yo supongo que eso es una cosa de paciencia, de mucha paciencia, pulir un espejo, porque los espejos, supongo que en las casas comerciales tipo Meade y tipo tal, pues lo meten en una máquina para que lo pula, pero los aficionados lo pulen prácticamente a mano. ¿Qué es un espejo? Pulía a mano con los carburundos y con las cosas abrasivas para limar la superficie, pero dejarla perfecta, que tenga la focal. ¿Qué es un espejo? Porque yo estoy pensando en el que yo me pongo para depilarme todas las mañanas. Como un espejo astronómico es, en realidad, es un mazacote de vidrio bastante grueso, uh-huh. Bastante grueso, porque no tiene que tener muy poca inercia a la temperatura y debe de pulirse por una de sus caras, en forma de parábola, generalmente son parabólicos. Lo hay esférico, lo hay parabólico, normalmente son parabólicos, que eliminamos uno de los problemas más gordos que tenemos en óptica, que es la aberración esférica. Es como una antena parabólica, es la misma figura, una parábola, ¿no? Y una vez que está pulida a la precisión de, pues eso, hay algunos que tienen 5 lambdas, 10 lambdas, 8 lambdas, o sea, la longitud de onda, que no tenga apenas ningún solo fallo, pues se aluminiza por fuera. Igual que los espejos de que tú te miras cuando te vas a afeitar o lo que sea, el aluminizado o el plateado, que en algunos casos también se hace con plata, está por detrás del espejo, o sea, está el cristal y el aluminio para tú reflejarte. Pues el espejo astronómico, el aluminizado está por delante. O sea, si tú tocas el espejo, cosa que no se debe aconsejar porque se queda el dedito, lo que tocas es el aluminio, el vidrio está por detrás. Al revés. Exactamente. Uh-huh. ¿Y con qué instrumento mides tú la curvatura del cristal del vidrio para saber que es una parábola? Eso tiene que ser un tacto. Pues, sí. Es un arte, una cosa manual, todo un arte. Y es muy difícil, es muy difícil. Hay pulir aparatos que miden la curvatura, desde luego. Ese que sirve para corregir los defectos, pero al principio es mucha técnica. ¿Cómo se pule? Por eso, hay una especie de piedras y unos abrasivos que se le colocan, y el espejo lo colocas encima y va dándole. ¿Cuánto espejo te cargas antes de hacerlo? Claro, te cargas los brazos, que si es manual. Pulir un espejo, por ejemplo, el que le encargó Jesús Salado, porque él sabía que Costas ya estaba mayor, y dice, pues antes de nada, porque todavía no tenía ni previsto ni hacerse el telescopio, pero dice, yo voy a encargar uno de medio metro para tenerlo ahí y tal, y ya le dijo que no tan grandes, que no, que ya estaba mayor, ¿no? Pero le dijo, pero fulanito que yo le he enseñado sí los hace, y se lo hizo un alumno de Costas, y de medio metro. Y digo yo, una cosa así artesanal y tan precisa, ¿eso qué precio tiene? Pues el precio que hay en el mercado, es decir, que no era tampoco una cosa que no se pudiera comprar nadie, que la gente se compraba los espejos, se hacían sus Newton y su Dobson. No era tampoco una cosa que no se la pudiera comprar nadie, al contrario, era muy bastante popular. Esto demuestra que surgen profesiones de cualquier sitio, ¿eh? Mm-hmm. Pulidor de espejo, igual que otro que he leído aquí, que es tallador de sílex profesional. De piedra, ¿no? Sí. Bueno, es un antropólogo que se dedica y es especialista en tallar sílex. Pues tampoco está mal como profesión, ¿eh? Bueno, pues ahí queda nuestro reconocimiento a este señor. No, lo comunicaban, se hablaba mucho en todos los foros de él, sí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya Lito, el nombre de la asociación, de la agrupación, le mandó el pésame a su familia. Bueno, pues ahí queda nuestro reconocimiento a esta obra de este señor. Y yo estoy con gafas nuevas. Bifocales. No, bifocales. ¿Esas no? ¿Progresivas? Eso, progresivas. ¿Qué tal la adaptación? Ya, son las segundas progresivas que tengo. Estas me están costando un poquito más. Un poquillo más, ¿no? Y la habrán pulido a mano porque también son carísimas. Yo no me explico el precio de unas gafas. Carísimo, carísimo. Las progresivas. Las progresivas son enormemente caras. Pero que si no tengo que tener tres gafas. Porque y encima me he descompensado, se me ha aumentado el ojo izquierdo, el otro no. Y al lejos tengo una cosa, a la distancia media tengo otra y al cerca tengo otra. 3D. Bueno, dinero tiene usted de todo. Tres distancias. No, dinero tengo también bastante. También, sí, o sea, que, claro, de que se puede, tiene de todo. Se las puede pagar usted entonces, ¿no? Problema, el problema es el tiempo, el dinero no. El problema es el tiempo. Es rajada nada más. La molestia. Claro, claro. Bueno, tenía yo por aquí más cosas en el muro de nuestro Facebook, que es tan largo, es incómodo leer el Facebook. Otro amable escuchante de las personas que oyen este programa, lo escuchan, José Luis C., nos reprocha una cosa entre comillas, porque lo hace con cariño y desde el respeto, ¿no? Y ha dado mucho que hablar nosotros antes, llevamos aquí un rato charlando, que deberíamos haberlo grabado. Pero en vez de poner música, hemos charlado antes. Sí, vuestras cositas también. Nos dice que felicidades por vuestros programas, pero una cosa os reprocho. Bueno, antes de hablar, Ronco, le damos las gracias por habernos escrito. Sí, sí. Y el otro día se le cayó el foro y ya está andando, ¿eh? Que lo he visto ya está vuelto a ver. Foro de misterio y ciencia, ¿eh? Bueno, pues nos dice José Ulises, felicidades por vuestros programas, pero una cosa os reprocho. Un científico nunca, en mayúscula, rechaza un ámbito o camino de estudio por unos prejuicios o creencias. Lo digo por bromas continuas del lado oscuro. Es oscuro por falta de luz. Démosela. Pues sí, es verdad, hacemos broma con el lado oscuro, pero si él ha escuchado los programas nuestros de siempre, es que, por ejemplo, yo vengo del lado oscuro. Y reconozco que todavía una parte de mi vida está en el lado oscuro como creyente católico de la Iglesia, ¿no? Entre comillas. O sea, si vamos a mirar la cosa, no te rías, José Luis. O sea, desde el punto de la razón y de la ciencia, ¿no? Que no le faltamos en absoluto el respeto al lado oscuro. De hecho, le contaba a José Luis, que no lo sabía, la experiencia que tuvimos, eso de la Iglesia, una opinión personal mía, no de la agrupación, ¿eh? A ver si vamos a tener aquí una manifestación luego ahí de que viene. Es la cosa porque no tenemos nuestros abogados aquí hoy. Que viene. No, mejor, bueno, uno sí puede, el otro mejor que no venga, en estos casos, porque entonces me te hubiera crucificado directamente. Me crucifica directamente. Aunque podría ser una manera de provocarle para que viniera, ahora que lo hizo. provoque. Le estaba contando a José Luis Muñoz, que él no estaba en la agrupación entonces, el día que un compañero de Onda Jerez, Raúl Verdejo, sí, perdió un apellido en medio. Ruiz Verdejo, que luego le hablaré con él en el Facebook, diré que hemos hablado de él, pues me planteó. La madre escucha nuestro programa, escucha la radio, frente a la radio, y él está en Onda Jerez, y me planteó pues el hacer una alerta OVNI junto a la cadena SER con el afamado Iker Jiménez, cuando, como tú dices, ni él ni nosotros éramos famosos. Éramos nadie, ¿no? No, ya Iker Jiménez era famoso. Y entonces, ¿qué año pudo ser? En el 2000, ahora 5 años, 6 años, ¿no? Por lo menos. Hace más. Incluso. Hace más años, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Wow. 2003. El caso, el presidente de la agrupación era entonces José Luis Espí, Lito era el tesorero. Usted era vicepresidente. Yo era vicepresidente. Que eso fue uno de los motivos que me hizo dedicarme a la alta costura en vez de a la astronomía, de lo que ocurrió aquella noche. Y bueno, pues nosotros planteamos él me lo dijo, Raúl, mira, haz una alta ONI, bueno, que nosotros no creemos en OVNI ni estas cosas, no nos dedicamos a estas cosas. Dice, no, pero como vamos a ir al campo, vamos a ir al cielo, pues nos podéis explicar qué es lo que se ve. Y digo, pues mira, pues es una buena manera de traer, como dice este hombre, démosles luz, ¿no? A las personas que se encuentran en el lado oscuro, como yo me encontraba en los tiempos en que yo era profesional de las cartas del tarot, hacía cartas astrales, me iba a los cementerios y esas cosas, ¿no? No reíros. No me lo puedo creer, Alfonso, sí. Es que sí. Yo me he ido al cementerio, he echado cartas de tarot, que, por cierto, podía seguir echándole forrándome. Pero no en el cementerio, allí no. ¿Es qué? Las cartas no las echaba en el cementerio. No, allí era la psicofonía. ¿Qué más cosas he hecho yo? He hecho alerta ovnis también. He intentado comunicarme con extraterrestres, eso con 14, 15 años, pero me comuniqué con Dios, José Luis Muñoz. La oración es comunicación con extraterrestres, lo dejamos para el nuevo programa de teología y ateísmo que vamos a hacer ahora para verano, ¿vale? El caso es que dijimos que sí, ¿no? Había otras agrupaciones de España que dijeron que no, Que eso era, sacrilegio, anatema, ¿no? Que eso no podía ser, ¿no? Incluso otras agrupaciones, no voy a decir de dónde, más radicales, se dedicaron a hacer artilugios y efectos para confundir a los amantes de la ufología, haciéndoles creer que veían ovnis que no eran ovnis, de verdad. El caso es que, bueno, participamos en nuestro lugar de entonces, que ya no se utiliza, Moravita, un sábado creo que fue, ¿no? Y a partir de entonces, creo que se nosotros aficionaste a la astronomía. El máximo de audiencia que solíamos tener era una, en unas Perseidas podíamos ir 60 personas, como mucho 50, mucho, 60. Mucho. Aquella noche ya habría más de 1000 personas. A mí me dio un colapso cuando yo entré, ¿eh? Yo creía que me iba a dar un ictus de eso. Sobre todo porque aquello había un trigal, la gente fumando, y yo pensaba que se iba a salir ardiendo todo. Llamé a José Luis, estaba en el colegio en una fiesta de niños, vente para acá, que es que tú no te puedes imaginar cómo está esto. Me llegó la policía, hombre, por Dios, te tiene que avisar estas cosas, que tiene que venir Protección Civil. Estaban los radioaficionados también, y bueno, aquí yo era la cara de usted cuando yo llegué y le dije, pero tú has visto todo esto, pero tú has visto. Era impagable, estaba usted descompuesto. Y la cara tuya, presidente. No, yo, que venga el presidente, que venga el presidente. Sí, sí, sí. Ahí acudí yo, que tuve que aparcar unos 2 kilómetros más para abajo. Sí, eso. Porque ir andando hasta. Y el caso es que después no salió mal. No salió mal porque nosotros lo que hicimos fue poner nuestro telescopio. Uh-huh. Explicar el cielo y poner a mirar a la gente por el telescopio. Exacto. Y decir, mira, una luna, no, eso es un iridium, que tal y cual. Uh-huh. O sea que. Otra luna, no, es un avión que está aterrizando en Rota. Aquella luna, a ver, aquello. A desmontar un poquito el tema. Aquello del faro de Chipiona, que también se confundía. Aquello que se ve, no, el faro de Chipiona que se ve desde aquí. ¿No? Uh-huh. Alfonso, dos cosas. Tú lo has contestado, yo he visto en Facebook, y lo has contestado primero, efectivamente, que. El ser primero espía ruso y después espía americano, pues uno conoce los dos mundos, como tú, ¿no? Bueno. Y tiene, pues, conocimiento para poder opinar de los dos. Y, hombre, lo que sí, este hombre, de forma muy educada, nos dice lo de las bromas, y nosotros somos andaluces, y nos gusta esto, y a lo mejor en otras partes no se entiende de esa manera. Es de esa manera. Entonces, sí puede ser una llamada para que, pero que, sí, que hacemos bromas, exacto, a lo mejor menos. Con esto. Vamos, digo en mi caso, ¿eh? No, sí. Con esto que sepa que colaboramos con la zona oscura cuando quieran. Claro. Sin yo problema. Creo que no los rechazamos. Hay gente que los rechaza. No, bueno, hay un tema, yo creo que tú lo comentabas, que los científicos parece que se niegan totalmente a la zona oscura. Uh-huh. Y eso viene por lo que estuvimos explicando del método científico, ¿no? Y de. Ptolomeo, sin embargo, era un científico y no se podía discutir que era una persona súper inteligente y pertenecía a la zona oscura y a la zona científica. ¿Por qué? Porque en aquella época los métodos escolásticos, los métodos de Aristóteles, Galileo, con el cual hemos tenido, afortunadamente, un avance científico enorme, permitían lo que dijimos, no solo basado en las evidencias, sino las creencias, lo que nos decía la vista o nos decía algunas de ellas, se consideraban también evidencias. Uh-huh. Entonces eso permitía a uno ser astrónomo y astrólogo a la vez, y las dos disciplinas avanzaban juntamente. Pero en el momento que el método científico se plantea un método analítico de que tengamos evidencia que no sean creencias, pues ya se dispara de una forma que ningún científico puede estar en el otro lado, porque ya en el momento en que una creencia no es una evidencia, no tiene una demostración, no la acepta. Entonces ya hay una ruptura total entre astrología y astronomía, por ejemplo, y en otras ciencias. El caso alquimia y química. Alquimia y química, lo mismo, en todas. Hay un momento en el que alguien fija un sistema analítico, un sistema es comprobable para que consideramos es una evidencia, para que la casa que vas construyendo no tenga falsos ladrillos que hagan que se derrumbe, porque en el momento en que lleguemos a una contradicción, pues ya nos hemos equivocado en todo el sistema, ya no sabemos qué es verdad y qué no, simplemente por haber supuesto algo tan evidente como que la Tierra es plana, que se puede partir de que la Tierra es plana y llegar a bueno, Ptolomeo fue un gran defensor también de otra parte de la además, ciencia que después estaba equivocado. La ¿no? Las personas que se interesan por la zona oscura, por la ufología, son personas que no son personas planas, como yo digo, personas que se interesan por las cosas y se les puede traer a la zona blanca. Yo, por ejemplo, fijaros, sin que esto sea una broma, que no digo en plan de broma, es como la evolución. Los primates eran primates, pero llega un momento en que un ala de los primates evoluciona de forma distinta. Pues algo ha pasado. La separación de ciencias es que ha seguido un método en donde ya estamos, no años luz vamos a decir, sino separados totalmente por la evolución que han tenido. Fijaros que la astrología y todas las demás ciencias desde la Edad Media no han tenido ninguna evolución, porque no ha habido nadie que haya aportado. Por ejemplo, imaginaros las leyes de Kepler o Newton. Si hubiesen sido también astrólogos, hubiesen explicado la astrología con las mismas teorías que han servido para la astronomía, igual que ocurría hace muchísimos años en la época griega. Bueno, pues saludamos también a Martín Navarro, que nos escribe, a David Navarro también. Y tenía por aquí otra preguntita, voy mirando para arriba, a Miguel Cervera, que también hace mención a la fina ironía de Joaquín. Gracias por lo que me toca. No, pero es que tengo por aquí una cosilla que iba a decir yo. Y es que os juro que me voy a tener que acercar el ordenador, que cada vez veo peor. ¿Para qué me pone una gafa para que vea peor? Que no entiendo. Cambia el ángulo de ponte la gafa buena para venir. Espérate, no, sí, es una cosa que tenía yo aquí. Una pregunta sobre. No, es que me la han mandado por mensaje. Es que esto es una locura, lo de las redes sociales. Sí, que hecho de tener cuatro móviles, tres ordenadores y cuatro redes sociales distintas. Es que no puede ser. Bebaste una cervecita. Céntrese. ¿Os queréis callar un momento? No, a porque ver. Tú mismo nos dices que en la radio no puede haber tiempos muertos. Hay que rellenar mientras te busca. Sí, pero no poniéndome claro, a reconocemos que... Yo reconozco que entré por tu consejo en Facebook y eso es un lío horrible para buscar las cosas. No, lo que pasa es que en Facebook o te escriben el muro o te mandan un mensaje. Y lo que estoy buscando ahora, creía que estaba en el muro... Cuando dijiste, tenemos un tema de discusión en Facebook y yo veía 5 o 6 temas de discusión y digo, ¿cuál se está refiriendo? Ah, yo lo estoy queriendo y le hace usted todo. Lo que quería era que visitáramos la página. Sí. Espérate, es que fue un mensaje, lo reboté yo, sobre el... Es que no me acuerdo el nombre del planeta. Que de un tema que ya... Sí. Ah, de Gliese 5-1-D, ¿no? El pulso láser que se dice que se ha recibido desde allí. Sí. Pero vamos, busca a quien lo hizo para que coste. Lo estoy buscando. Eso es Contact, pero en versión... Ese correo lo has rebotado a la agrupación. Sí, yo lo he rebotado. Sí. Lo tengo ya. Ah, qué lío, por Dios. Uy, hoy el cumpleaños de mi primo. Pero no es que estoy viendo en el Facebook. El Facebook es muy chivato, ¿eh? Esto es... Hola, es que mi primo Alfonso Saborido. Habemos unos pocos de Alfonso Saborido. Bueno, hola Alfonso, te quería hacer una consulta para ver si me puedes contestar por aquí o por el programa. Lo que te venga más cómodo. Ya va el trabajito que me ha costado encontrarlo, don Jorge. Ayer leí unas cuantas noticias que me dejaron un poco sin saber qué pensar. Era respecto al descubrimiento del exoplaneta Gliese 581G. He leído que le dan una gran probabilidad de contener vida y como soy bastante escéptico para estas cosas, pero no tengo modo de saber qué es verdad y qué no, te pregunto a ti o a vosotros que me fío de vuestro perfil científico. No sabes tú lo que está. Y en fin, he llegado a leer que se ha recibido un pulso láser de esa zona al más puro estilo Contact, eso sí, sin Jodie Foster, y que no sabe qué credibilidad darle. Ya hablamos de esto hace tiempo, ¿no? Pero vamos, le podemos contestar. Si queréis, nos vamos a sacar. Pues bueno, para rebobinar un poco, Gliese 5-8, ¿no? ¿Cuál es? 581. Es una estrella más bien cercana al Sol y que fue una de las primeras en el que se descubrió que había exoplanetas. Y no solo eso, sino que cuando se refinó los cálculos, fue no sé si incluso la primera que se detectó que tenía más de un exoplaneta, hasta el punto de tener hasta la letra G, porque se van nominando por la letra del alfabeto, el primer exoplaneta de una estrella se pone la A, segundo B, o sea, pues ya se llegó incluso a descubrir el planeta G. Si no recuerdo mal, hablo de memoria, era una supertierra, lo que llaman los astrónomos una supertierra, que es un exoplaneta de tipo rocoso, pero mucho más grande en tamaño que el planeta Tierra, y además girando normalmente bastante más cerca de la estrella, por lo tanto le hace, digamos que ese G, que era bastante apartado en ese sistema, era el que tenía, era el más idóneo, digamos, o el que entraba mejor en la zona habitable de esa estrella. Pero tampoco estaba de lleno en la zona habitable, estaba, digamos, raspándola, y además, siendo una supertierra que tiene una atmósfera muy densa, no es, digamos, el ámbito más favorable para la vida, aunque sí estaba dentro de la zona habitable. Y lo del pulso, pues se recibió un pulso, pero un pulso láser me parece que no fue. Un destello de energía que se midió y no se volvió a repetir. Fue un suceso aislado, así que eso fue, descartó, digamos, el tema de, al estilo contact, de una llamada intermitente o sucesiva para llamar la atención, ¿no? La película Contact, se supone que los extraterrestres inteligentes nos mandan un pulso, pero repetitivo y con un patrón de números primos. Sí, digamos que se pueda analizar y tenga, y que se le pueda sacar un origen inteligente. Pero ese pulso que se recibió de ahí, además de ser, tuvo mucha publicidad, pero era prácticamente natural que apareciera, era aislado, así que sí, sigue siendo famoso ese planeta por estar, es el uno de los mayores candidatos, aunque siguen apareciendo esos planetas a cada día. Yo llevé un contaje unos cuantos meses de los exoplanetas, y es que era en continuo avance, o sea que hace tiempo que no lo sigo, pero seguirá siendo así porque se sigue trabajando en el tema. Así que se supone que saldrán más en la zona habitable, y alguno, a lo mejor alguno, pero estamos ahí con lo de la ecuación de Drake y con lo, y con las probabilidades, que en teoría son bajas, así que el pulso más bien de película, pero pero que es nada extraordinario, digamos, ¿no? Bueno, pues estaba yo hurgando también por aquí por Facebook, porque David Navarro Conchel también nos escribe desde Cunit, desde Tarragona, y nos cuenta que en su día no, esto se está pareciendo el consultorio de Elena Francis, ¿verdad? Querida amiga, usted no acordáis de eso, ¿no? Soy muy jóvenes, ¿no? Que éramos jóvenes. Os acordaba y no queréis decirlo, ¿no? Bueno. El nombre me suena, pero el seguido, seguro que no lo he seguido. No es la cadena SER. Hombre, si usted la seguía me preocuparía. Por pero eso, por lo menos como historia de la radio se conoce. Era un consultorio así de mujeres que llamaban a una señora que al final ni era una señora ni era nada, era un tío que escribía allí, en fin. Como los horóscopos de los periódicos. Algún día contaremos cosas, cómo se hacen. Bueno, la sección más leída después de las esquelas. Soy David de Cunit, Tarragona. En su día me ayudasteis sobre los programas informáticos tipo Stellarium, etcétera. Y aprovechando que aún no estáis de vacaciones, quería pediros que hablarais un poquito de la Osa Menor y el reloj de las guardas. Eso es. He oído algo al respecto, pero no me quedé muy bien con el tema. Un saludo y seguí así. Ya sabéis que poco a poco escucho algo de niños ahí en la ventana. Vamos a tener que salir ahí fuera a reñir. Y un saludo, seguí así. Bueno, esto es para sacar... ¿La ventana está abierta o está cerrada? La hora que es para estar que estén ya en la cama, los niños, ¿eh? Sí, pero estamos en verano, don Antonio. Es verdad. Estamos en verano... Ahí, Ronio, echa la persiana. Un cumpleaños. Echa la persiana. Ahí va. A ver si con la indirecta. Si no, pues echamos agua o algo ya después. Es que nuestra radio da a un patio que compartimos con otras asociaciones. Y claro, estamos en verano. Y los andaluces, estos como son tan escandalosos, pues pasa lo que pasa. Yo he descubierto con la astronomía que es mucho más fácil mirar la hora en un reloj. ¿Eso ha descubierto usted? Sí, es como la anécdota esta, que no sé si será verdad, ¿no? Lo de aquel congreso que había de astronautas y cosmonautas, donde le preguntaron los americanos a los rusos, bueno, ¿y ustedes cómo escribís en la MIR, ¿no? Que porque nosotros hemos inventado un bolígrafo que tiene escribe boca abajo, que tiene una bomba hidráulica dentro, ¿no? Con una bola que imprime la tinta hacia arriba, con una tinta pegajosa que se impregna en el papel. ¿Cómo hacen ustedes para vencer los problemas de la falta de gravedad? Incluso decían, no, nosotros llevamos lápices. Ah. Que no sé si será verdad o lo que se cuenta. Es verdad. Dice, usted lo ha comprobado científicamente las fuentes de... Vamos, lo he ido en fuente fidedigna. ¿A qué llama usted fuente fidedigna? Hombre, pues Wikipedia. Una página de la NASA, por ejemplo. Ah. Oye, una pregunta antes de contestarle a David, que lo vamos a dejar ahí con el interrogante. Esto no tiene nada que ver con astronomía. Más bien con salsa rosa. Oh. Oh, fú. ¿Salsa rosa de cuál? Científica. ¿La del cóctel? Científica. ¿Qué pensáis? No, la película no. ¿Qué pensáis? ¿Hay una película? De que un científico, un divulgador como Punset, termine anunciando. Eso es José Luis Muñoz, que pan, lo pan de molde en Facebook. Pues a mí me ha disgustado bastante, ¿verdad? Bueno, yo luego pensé que podía haber anunciado otras cosas, pero peores. Sí. ¿Cómo no? No me he enterado. Que podría Ponce anuncia el Bimbo. Sí. No, pan rico. ¿Eh? Pan rico. Ah, bueno. Pan rico era. La pela es la pela. La PSP también. O el, no, la PlayStation. La Nintendo. O la 3D. Nintendo. ¿También? La 3D. A mí lo que más me ha disgustado es que ponga en una parte la química y por otro lado lo natural, como si lo natural no fuera químico. Es que parece que lo químico no es natural. Es que nosotros somos química. Si no hubiera química no estaríamos aquí, ¿no? Piensa usted muy bien lo que va a decir de la química, ¿eh? No, precisamente. Estoy defendiendo la química. Ay, no, pues no vaya a ser, yo es que la química usted, no es lo que somos. Somos química. Pues eso, no me ha gustado nada. Porque aparte este hombre no necesita para nada hacer ese tipo de publicidad. Vamos, yo me imagino que él tendrá su fuente de ingreso bastante bien resuelta. Y no veo por qué se tiene que meter en esto. Por dinero, que yo, más fácil posible. Pero a los que lo seguimos, la verdad, yo si pienso que puedo ser un seguidor medio de él, pues ya, yo lo tengo en mi apuntado en Facebook, en Twitter, lo tengo apuntado. Pero yo estoy comprando y más, veo todos sus documentales. Yo compraba antes pan del Mercadona, no estoy comprando más pan rico desde que veo a Ponce. Que sé, ¿no? O sea, a lo mejor que lo tengo idealizado. Yo quería hablar de las dos acepciones de la química. Sí. Cuando algo la despectiva, cuando algo lleva química, el significado negativo de la química, en cambio, cuando hay química entre las personas, pues todo es bonito. Sí. O sea, es una palabra que se puede usar con dos significados completamente distintos. Pues la puntualización no podría ser más clara, más concisa, es más rotunda, es más profesional. Es más profesional. Sobre todo porque ella es química también, que es otra de las opciones de... Pero no decimos con cuál. No, pero es verdad, esta cosa tiene química, porque esto fuera malo, química es todo, que no es química. Lo que es física. El amor es química, el matrimonio es física. Es otra gran frase. Bueno, le explicamos a este hombre cómo se mira la hora por el reloj. Venga, sí, por el reloj, no, por las estrellas. Vamos a ver. Rufino. Es verdad. Se puede ver la hora, las estrellas, en el reloj de las guardas. Joaquín, te felicito porque meterle el diente al tema este, y más en radio, espero... Sí, por eso yo le voy a recomendar que lea el libro de David Cada Día, Raz del Cielo. Y hemos terminado, ¿no? O el de... No, en este libro está más claro. En el de... La Red del Cielo, ¿no? De Galatí. Sí, te lo explica muy muy bien. El Luis Comella, el cielo de Colón, te cuenta el reloj de las guardas, pero desde el punto de vista histórico. Un momento. A ver. Vamos a ver. Vamos a empezar al principio. A ver. ¿Qué son las guardas? Las guardas son... En verdad son las que tú quieras. Pero se... Ya empezamos. Pero en verdad son las que tú quieras, ¿no? Pero se le llama a las guardas a las estrellas que forman el trapecio en la osa menor, a las dos estrellas más exteriores a la polar, ¿vale? Puntualización. ¿Te importa que te interrumpa? No, tú sabes que no. Es que como te tengo de espalda, tengo que levantar la mano. La osa menor, curiosamente, no confundirla nunca, que parece mentira, parece una parida lo que voy a decir, pero no confundirla nunca con las Pléyades. con las Pléyades. La gente la confunde. Sí, bueno, la gente cuando mira las Pléyades dice, mira, parece un carrito igual y lo, que... Y lo he leído en manuales y todo, que la gente la confunde con las Pléyades, nada. La Osa Menor es donde está la estrella polar, no olvidaros. Y no es una constelación impactante, sino que se ve poquito. Mm. Oh, sí. Y comparado con las Pléyades, la osa menor es mucho más grande, mucho más grande, ¿no? Es menor porque la comparan con la mayor. No tiene estrellas tan brillantes como las Pléyades, eso sí, uh-huh. Pero es más grande. Sigamos. Prosiga, Joaquín, sin que pierda usted, bueno, los nueve. Pues, prosigamos. Sabemos que las estrellas, bueno, la Tierra rota en 24 horas y eso nos da a nosotros la apariencia de que las estrellas giran, ¿no? Entonces, buscamos siempre una estrella que sea circumpolar, o sea, que la veamos siempre. ¿Vale? Entonces, si tú coges, trazas una línea imaginaria entre la estrella polar y, ¿cómo se llama? Kochab, que es la estrella esta de la esquina inferior del trapecio. ¿Una de las guardas, no? En verdad lo puedo hacer con una, lo puedo hacer en el término medio, pero vamos a hacerlo con esa. Trazamos una línea y nos imaginamos que esa va a ser la manecilla de nuestro reloj, ¿vale? Si te paras a pensar, es un reloj un tanto raro, porque cuando da una vuelta completa a la manecilla han transcurrido 24 horas. No 12, que es un reloj normal, digamos. Claro. Con lo cual ya empieza a ser dificultoso para mí, ya ahí me pierdo yo ya. Bien, entonces vamos a partir de que si la línea esa imaginaria la vemos totalmente en vertical, a nosotros van a ser las 0 horas, hacia arriba, evidentemente. Si la estrella Kochab está abajo de la estrella polar, van a ser las 12 horas. Si está a la izquierda formando un ángulo de 90 grados, serían las 6 horas. 18, y si, las 6. Y si está 90 grados a la derecha, serían las 18 horas. Correcto. ¿Vale? Entonces, el primer tema está en que tú aproximes más o menos con ese reloj qué hora es la que te está marcando. ¿Vale o no vale? Hay que tomar una referencia, ¿no? Claro, tú puedes decir, bueno, pues yo la veo en las 5, y otro te puede decir, pues yo la veo a las 5 y media, o yo la veo a las 6. Bueno, ya empezamos con las apreciaciones. Uh-huh. ¿De acuerdo? Bien, pues evidentemente esa vuelta que dan las estrellas, gracias al día sidéreo, pues resulta que no van a ser siempre las 0 horas en la misma posición, ¿vale? Pues tendríamos que tener presente cuando estamos mirando, en la fecha en la que estamos mirando y estamos calculando esa hora. Para simplificar la cosa, o sea, lo que se hace es un cálculo a fin de cuentas y ya está. Entonces, para hacer ver la hora rápida, para que no te confunda usted tanto ni nada de nada, simplemente coge la hora que tú ves en las estrellas, le sumas 33 y le resta el número de quincena del día que donde te encuentres. ¡Ostras! Vamos a hacer un ejemplo. Yo me pego de quincena a partir del equinoccio de... No, desde el 1 de enero. Lo puedo hacer desde el 1 de enero, sin problema. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que estamos 20 de agosto y que nosotros miramos el reloj de las guardas y nos marca las 9 horas. ¿De acuerdo? O sea, estaría más o menos en el cuadrante inferior izquierdo. Por ahí, ¿no? Entonces tú coges y dices 9 más 33 son 42, ¿no? Bien, y hay que restarle el número de quincena. Como estamos en 20 de agosto, esa es la quincena número 16 del año. ¿Sí o no? Fácil, ¿no? Tú haces la cuenta y resulta que el número que te da es 26. O sea, 9 más 33 menos 16... son 26. Y tú, qué pena, el día más que tiene 24 horas. Bueno, pues vamos a reducirlo. Le restas 24 horas y te dan las dos. Pues son las dos horas, hora solar. Uh-huh. ¿Mm? Eso lo puedes hacer con cualquier estrella que sea circumpolar, evidentemente. Lo único que tienes que cambiar es el día, o sea, la cantidad esa de 33, que es el ajuste. Dependiendo de qué estrella escoges, la estrella ororial, creo que se llama. Uh-huh. Ororial. Tienes una cantidad, tienes otra. Ese ajuste, bueno, depende de... Necesitas saber la fecha. Si no sabes la fecha, no puedes sacar calcular la hora. Claro. Tú necesitas saber qué quincena es la que te encuentras. Mm. También te dice que si en vez de hacerlo por quincena, lo haces por semana, afinas más. Claro. O sea, el número de semana, digamos, ¿no? O sea, la aunque, cuentas quincena y semana. La semana sería 0,5. Aunque si eres, si no es un observador avezado, mirando al cielo, sabiendo la distancia en tiempo que hay desde que se puso el sol hasta por la noche, a la hora que tú calculas, sin reloj ni nada, que es, si tú eres un observador con práctica, puedes calcular en qué época del año estás, ¿no? Claro, y si tiene, eso ya lo inventaron, era el astrolabio, que nosotros usamos en no, yo sin aparato. O sea, tú, yo te suelto a ti en medio del campo... Y me harto dormir. No, y ahora te despiertas y tú calculas sin reloj, ¿no? Sin pero reloj, lo más fácil, si sé la fecha, es calcular la fecha por no, la guarda. No, pero tú no sabes ni fecha ni reloj, tú no sabes nada. Tú sabes pero, que el sol se... Tú que me coja el tren. Claro, lo que quiero que te coja. que te coja el tigre. Oye, no hay constelación del tigre, ahora que caigo. Que si tú sabes a qué hora se ha puesto el sol y el tiempo que ha pasado, tú más o menos lo estimas desde que se puso hasta lo que tú estás viendo, y lo que tú estás viendo, por ejemplo, es la constelación de Orión y estás en el norte, pues tú sabes que estás en invierno. Claro, y si hace mucho frío, estás en invierno. Exacto. Entonces, más o menos... Ves Orión en todo lo alto y te pelas de frío. Me refiero de que tú puedes estimar en qué fecha del año está por las estrellas también. Claro, si conoces el cielo, evidentemente, sí, por eso te decía lo del planisferio. Pero evidentemente debes conocer al menos un dato. O sea, evidentemente tú miras el cielo y si lo conoces, tú puedes saber más o menos, esta constelación es de invierno, esta de verano, sabes más o menos... Está más alta, está más baja... Sabes más o menos dónde te encuentras. Ya. Si tienes un planisferio, simplemente busca la situación de las estrellas y te va a decir... O sea, ahora, el día y la hora. La fecha, busca la posición de la estrella y te dice la hora. La fecha, la hora. ¿Vale? Bueno, yo sigo pensando que donde va un Casio de estos dentes duros, tío. Hombre, ya, pero si no tienes un Casio, siempre tienes la opción esa. Aunque ya hoy día el cálculo mental casi se está perdiendo porque hay poca gente que lo haga. Es verdad. Pero tú le dices la hora, súmale 33 y réstale el número de quincena. Espérate que coge un lápiz. Espérate, ya coge el móvil. No, ya cifra y letra. El móvil para mirar la hora. En el concurso este de cifra y letra, ¿no? Que todos caen en la calculadora. Bueno, mucho. No te puedo preguntar, ¿y una quincena qué es, no? José Luis Muñoz. Lo que es curioso era el tema de las guardas. Yo imagino que el nombre viene de las guardias de los marinos. Ellos evidentemente no hacían los cálculos de esta forma, sino que ellos imaginaban un gigante en el cielo y la estrella polar era el corazón del gigante. Y entonces lo que decían era la situación de las guardas, de las estrellas esas, según el gigante. Entonces podía estar sobre la cabeza, sobre el hombro, sobre el brazo izquierdo, sobre el brazo derecho, bajo el brazo derecho, bajo el brazo izquierdo o bajo sus pies. Entonces simplemente cuando hacían una guarda decía, bueno, cuando las guardas pasen de la cabeza al brazo izquierdo es cuando tienes que llamar a fulanito para que te revise. Cambia la guardia. Recomiendo el libro de Comella, el cielo de Colón. El cielo de Colón, sí, lo tengo. Muy bonito. Muy bueno. Sí. ¿El qué? No, aquí le voy a comentar una cosa a Osiris Muñoz. ¿Tú vas a cambiar de tema? No, sí, yo ya voy a cambiar de tema. Le voy a decir una cosita a Osiris Muñoz y luego poner un poquillo de música, ¿no? Vale, que sí. Últimamente hacemos nos ponemos a charlar. Un pequeño Kit Kat. Esto es también rondando la zona oscura, pero no en cuestión de horóscopo, ni parapsicología, ni nada, sino otro tipo de zona oscura. El primer trabajo que yo tuve fue de monitor escolar en los colegios. Entonces yo estudié viticultura. ¿Qué cuchichean por ahí abajo? Que estoy yo aquí escuchando, me he distraído. Están cogiendo apunte. Estaba preguntándole el autor del Cielo de Colón. Ah, Comella, sí, tengo el libro. Tengo el libro. ¿Qué? Que está descatalogado. Bueno, la biblioteca estará. Yo lo encontré en una feria del libro. ¿No? Feria del libro en Raimundo. En Raimundo me lo compré yo. ¿Raimundo dónde está? En Cádiz. Es verdad, libro todos los libros de José Luis Comella son muy buenos. Sí, ¿eh? Sí, ¿no? Y que fue un aficionado a astronomía estupendo. Te lo busco yo, Antonio, no te preocupes. Vale. Pero no te lo dejo, te lo enseño. Ya tú coges el ISBN. Mira, aquí está, que está guardado. El ISBN, porque no vamos a hablar aquí de los derechos de autor y el dinero de la cultura y esas cosas. Que bueno, que me pusieron José Luis Muñoz a dar clase de huerto escolar. Entonces yo sabía de viticultura, pero de huerto estaba frito, pero no pasa nada. Tú te coges cuánto tengo que plantar los tomates, la lechuga y no hay problema, ¿no? Y entonces yo iba, y mi padre sí es de campo, mi padre es aquí todavía en el campo. ¿Y qué va a hacer hoy? Digo, pues voy a enseñar a los niños a plantar lechuga. Y eso, ¡no! Y yo, ¿por qué? Dice, chiquillo, está la luna vacía. Y va. y le hice caso a mi padre. Las lechugas salieron bien. También la luna se utiliza para a la hora de la pesca, ¿eh? Y otro día digo, pues hoy voy a sacar a los niños. Pues, no, va a llover. ¿Por qué? Porque está la luna creciente con los cuernos para arriba. ¿Qué? ¿Qué? De lo que has dicho hay varias cosas que tienen sentido y otras que no lo tienen. O sea, hay otra zona oscura. Por ejemplo, la pesca y la luna tienen mucha influencia, puesto que las mareas van con la con la luna y la pesca va con la marea. Es una secuencia lógica. Ahora, que la lechuga que tú plantes con la luna llena tenga un proceso, o sea, tenga un crecimiento diferente a la que crezca, a la que plantes con la luna nueva, sí. Yo lo dudo. Yo tengo que verlo. Lito dice que sí. Yo tengo que verlo y yo no encuentro ningún mecanismo que produzca eso. Que el efecto de el crecimiento de las plantas está afectado por la luna. Pues explícamelo. Tiene hay ciclo, lo mismo los ciclos, los vegetales tienen ciclo, lo mismo que nosotros, ciclo circadiano, los vegetales también, y los vegetales y todo lo que esté en la tierra tiene un ciclo lunar, porque la luna ha estado ahí siempre acompañando el nacimiento, todas los seres que pueblan la tierra, y existe un ciclo de crecimiento que si no siembra en el momento adecuado, no te salen las plantas. A lo mejor te salen siempre, pero no te salen igual de bien, igual de frondosa o igual de rápido. Está claro que tú no puedes sembrar cualquier semilla en cualquier época del año. Está claro. Pero con la luna. Por un problema de temperatura, de humedades. En creciente y en menguante. No en época por clima, sino en época lunar, o sea, en ciclo lunar. Yo, hasta que no me lo expliquen, no lo pienso, no lo creo. Vale, pues. ¿Cabañuelas? Ahora llega agosto. Ya, eso es de eso es de otra. Lo de, por ejemplo, la tercera cuestión que tú decías, no, que va a llover porque los cuernos están para arriba. La meteorología con la luna no tiene nada que ver. Luna en, ¿vale?, ventana, agua mañana. Pues cambia la ventana de sitio y verás cómo no funciona. No, porque Abelino eso podría poner peor. No, sí, ya, lo de cambiar la orientación de la vivienda. Estoy con lo que dice José Luis. Hay cosas que sí tienen que ver y otras cosas que no. Algunas relaciones se ven a primera vista y otras habría que estudiarlas más detenidamente o ver la razón última. En lo de las plantas y los ciclos circadianos no está la cosa muy clara, pero existe esa relación. Y no se ha ahondado lo suficiente, ahí estoy de acuerdo contigo, pero existen esas relaciones. Pero meteorología con la luna, el ciclo lunar es el ciclo lunar, que es astronómico por la posición, por la órbita y la velocidad orbital de la luna. Las mareas sí tienen que ver con la luna, pero el clima... No, mójese con las cabañuelas. Las cabañuelas tampoco tienen... Pues la Consejería de Agricultura y Pesca publica un libro. ¿Qué quiere que le diga? También se publica mucho en El Lado Oscuro también. Punto para nuestro gobierno local. ¿Y Canal Sur? Que me puedo equivocar, también. Yo no tengo la verdad absoluta, pero yo creo que las cabañuelas no tienen... Y en este programa hemos traído cabañuelistas. Sí, y yo siempre he tenido la misma postura, ¿eh? Tenemos un compañero, bueno, ahora no sabemos, no paga la cuota, aquí quien no paga la cuota no es compañero ni es nada. ¿Eh? Y Miguel, Miguel, ¿no? De predicción meteorológica, algo sé, poco, muy poco, pero algo sé. Y las cabañuelas que puedan predecir a un año entero, que se hacen en agosto y te puedan predecir lo que va a pasar el julio siguiente. En el hemisferio norte, ¿eh? En el sur se hacen... Me parece a mí que no. En febrero creo que se hacen en el hemisferio sur, no estoy seguro. Estas son las creencias sin evidencia que la ciencia no admite, que es lo que está diciendo Lito. Hay que demostrar que eso, y ahora mismo ese tipo de predicciones no se pueden demostrar por un método determinístico. ¿Cuál sería? Un método aleatorio. Ver cuántas veces acertamos con las cabañuelas y cuántas deberíamos de acertar. Es decir, si un mono se tira los dados y nos dice el tiempo que hace y lo hacemos por las cabañuelas, toma un control y ver quién acierta más veces, ¿no? Eso es, curiosamente, para la gente de bolsa lo hace, ¿eh? Antes de irnos a la musiquita y luego José Luis con su sección, volvemos a otro anuncio de televisión. ¿Habéis visto el anuncio de... Estamos hablando en España, claro. Intentaré buscar los vídeos para ponerlo en el muro. El anuncio de Cáceres. Es un astronauta, ah, sí, sí, un que astronauta se va a llegar a la Luna. Se baja del módulo con su neverita, se pone a contemplar la puesta de la Tierra. Uh-huh. Y cuando se va a tomar la cerveza... Se sienta a su maca, abre su esto, a su Carlsberg, porque es un anuncio de cerveza, y cuando va a bebérsela, pong, tropieza con el cristal, dice Houston... Tenemos un problema. Pero a donde yo voy es... ¿Habéis visto el tamaño de la Tierra que ve el astronauta desde la Luna? ¿No? El tamaño de la Tierra es impresionante. Excesivo. Sí. Estaríamos muertos. Aparte de la cerveza, en cuanto a la abriera, se esparciría por todos lados. Se vaciaría completamente la botella. Sale una gotita ahí. Sale en una dirección. Y eso pregunta, la Tierra enorme. Pregunta para don Manuel Jiménez del Barco. ¿Ah, sí? Que ahí. Si lo saca... Escucha un momento. El pitito de... Ah, la señal horaria. Espérate, se ve que está explicando una cosa. Como saque Lito de la carpeta gris la respuesta, Lito, ¿un vaso de cerveza en la Luna tendría espuma? Miguel Soto, que es nuestro cervecero compañero especial de Cruz Campo, no sé qué respondería. Pero no te digo que abra la cerveza en la Luna. Tú estás en la Luna, que hay un sexto de gravedad. Sí. ¿Haría espuma? La gravedad, un sexto de la gravedad y la presión interna que tiene la botella de... Si abres la botella en la Luna de cerveza... Me da igual la gravedad que haya. Con la presión interna que tiene la botella es suficiente como para hacerlo, se esparce en sería todas las todo direcciones espuma, al revés. Por la botella. Sería todo espuma. Es muy posible que estallara la botella, nada más sacarla de donde tú la sacaras presurizada. O sea, sácala de la botella de la nave y saltaría el tapón. ¿En la Luna? Por la diferencia de presión entre dentro de la botella, claro, y fuera de la botella. Ah, claro, es que presión no hay, ¿verdad? Es que aquí se embotella con presión atmosférica. Con la presión opuesta, la que hace... todo la Tierra, o sea, la atmósfera sobre la botella y la presión atmosférica, allí no hay. Puede ser hasta trágico, porque si tú abres la botella de cerveza, una litrona, vamos a poner más, y a quitar... Bien fresquita, ¿eh? Bien fresquita, sí, fresquita basta. Sí, fresquita seguro, y si te la sacas caliente... Si le quitas el tapón y sale el chorro, tú te irás para atrás por el efecto de reacción, ¿no? Claro, hay poca masa... Hay poca masa. La cantidad de movimiento que pero se intercambia. Pero seguro que el líquido saldría prácticamente todo de la botella. Pero el astronauta no saldría a disparar para atrás. No, creo que no. Tiene la forma de llegar a la Tierra. La botella si fallan los motores. Un momento, sí. uno, no escucha. Si abres la botella, si sueltas la botella, sí, la botella sale en el lado contrario y el chorro hacia la dirección que tenga el gollete. Pero si tú sujetas la botella, ya tu masa es suficientemente grande para anular la reacción. ¿Y si es una botella de cava tipo esta que cuando gana la Fórmula 1? De las de 4 litros. De 5 litros. Que me gustaría ver un astronauta salir disparado de la órbita. Ya habría que hacer números. Ya la fuerza de reacción sería mayor, claro. Lo que está claro es que seguro que no hay ningún programa de astronomía en el mundo que se hayan hecho esta pregunta. Seguro, seguro. No tenía, ¿eh? No tenía para responder. Es que yo me estoy buscando preguntas que yo sé que tú no tienes. Son cerca de 12 años haciendo el programa, ¿eh? Bueno, os quito el micrófono. Ya podéis ser como realmente sois, ¿eh? Y un poquito de música y ahora venimos. Zaragoza, la verbena de la paloma, la dolorosa, agua, azucarillos y aguardiente. Todas estas zarzuelas y mucho más lo tienes los sábados de 10 a 11 y media de la mañana en la sintonía de la emisora comunitaria de Jerez, Frontera Radio. Tiempo de zarzuela. Bueno, pues estamos aquí de nuevo, Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de muchas cosas, de física, de química, y también hemos hecho un poquito de autobombo, porque no solamente hacemos en Fronteras Radio programas como este, también hacemos uno dedicado a la música clásica, a la ópera, a la zarzuela, otro a la historia de Jerez. Y los sábados por la mañana, bueno, pues está aquí un servidor desde las 10 de la mañana, como digo, con música clásica y tal. Y a partir de las 12, pues tenemos entrevistas de los temas más variados, que para nada tienen que ver la mayoría con la ciencia. Y ahora le abro el micrófono al compañero José Luis Espí, porque le estoy poniendo su sintonía. A ver. Pues no, su sintonía es esta. Mira que le doy yo al botón. Es que estas cosas las tengo yo que ensayar con más tiempo. Pues pongo la sintonía un momentito y vuelvo en breve. Y ahora debe de, por segundo intento, sonar la sintonía que va aquí. Y que no sonaba porque le estaba dando a la vara que no era. Señor Espí, qué trabajito me ha costado buscarle la sintonía. La sintonía nos dice que empieza la sección... los misterios de la materia, que vengo haciendo todo este año con motivo de el Año Internacional de la Química, que es el 2011. Y esta creo que es ya la quinta entrega que se titula El Triunfo de la Medida. En la última vez que os hablé de la química, habíamos hecho grandes progresos en el tema de los gases, ¿no? El estudio de gases hizo que la química empezara a progresar a pasos agigantados. Bueno, pues tantos descubrimientos y tantas cosas se averiguaron en el estudio de los gases que tenía que venir de alguna manera alguien que lo reuniera todo en forma de teoría y lo unificara, ¿no? Y eso fue a final del siglo XVIII, cuando entró en escena el químico francés Antoine Laurent Lavoisier, 1743-1794. Bueno, desde el principio sus investigaciones en química reconoció desde un primer momento la importancia de la medida, ¿no? La importancia que tenía medir, lo que era realmente el método científico. Su primer trabajo importante calentó el yeso y midió la cantidad de agua que perdía el yeso, ¿no?, al ser calentado. Después recuperaba la cantidad de agua que había perdido el yeso al calentarlo y veía que pesaba lo mismo cuando había perdido el agua que cuando no había perdido el agua, juntando, siempre midiendo las dos cosas, ¿no? El agua y el yeso, y lo que quedaba de yeso y el yeso al principio. Y así empezó a hacer medidas precisas de todos los cambios químicos que había por el entonces, intentando ya como instrumento, la medida como instrumento fundamental de derribar todas las creencias antiguas, ¿no? En 1770 todavía había gente aferrada a la teoría griega de los elementos, a la transmutación y todas estas cosas, ¿no? Que de las que hemos hablado en capítulos anteriores, ¿no? Y esta suposición, pues, en principio parecía razonable porque decía que el agua se transformaba en tierra. ¿Por qué? Porque se ponía a hervir agua durante mucho tiempo, y cuando se terminaba todo el agua quedaba un residuo sólido, y dice, bueno, pues el agua se ha transformado en tierra. Lavoisier, pues, se le ocurrió un experimento, porque esto le sonaba que no podía ser, ¿no? No podía ser, porque él estaba ya bastante en contra de todo este tipo de sistema, y cogió y puso a hervir agua durante 101 días. Hervía agua, se condensaba, recogía el condensado, lo volvía a meter, se volvía a hervir, volvía a condensarse así un montón de veces, ¿no? Se devolvía al matraz, se enfriaba, se volvía otra vez al sitio, así hacía un ciclo. Pesó el agua antes y después, pesó el recipiente antes y después. Bueno, al cabo de mucho tiempo se evaporaba al final toda el agua, pero que la tenía recogida para poderla pesar, y realmente había un residuo sólido. ¿Pero qué pasaba? Porque el residuo sólido era exactamente lo que le faltaba al recipiente. Pesaba el recipiente, pesaba el agua, había una diferencia. Agua era la misma y el recipiente, pues, tenía un pequeño efecto. Es decir, a tantas veces herví, algo del recipiente había pasado al agua y ese era el residuo sólido. Con lo tal, dice que no había ninguna transmutación, puesto que lo mismo que había al principio es lo que encontró al final, ¿no? Bien, pues, como un ejemplo claro de cómo una cosa que veían los alquimistas, que era hiervo agua y queda un residuo sólido, pues el agua se transmuta en otras cosas, como midiendo, y con un experimento sencillo, aunque laborioso, de recoger otra vez todo el agua en alambique y volverla a condensar, pues se demostraba que la medida, el poder de la medida, ¿no?, para hacer avanzar la ciencia. Lavoisier se interesó sobre todo en la combustión, en las reacciones de combustión. Primero porque era un problema que venía de muy antiguo, qué pasaba en la combustión, qué gases aparecían, qué se destruía ahí, qué, ¿vale? Y segundo porque hizo un ensayo sobre la mejora de técnica del alumbrado público, ¿vale? Como sabéis, antiguamente las farolas y todo eso eran de combustión, y este hombre, pues, mató dos pájaros de un tiro y reformó todo el tema del alumbrado público de París. Otra cosa interesante, se juntó con varios químicos de la época para comprar un diamante. El cual, que si ahora vale caro un diamante, entonces también valía caro un diamante. ¿Para qué? Para hervirlo y para quemarlo hasta la saciedad y demostrar que ahí lo que había era carbono. ¿Vale? No era una cosa extraña ni nada, sino que era carbono, lo mismo que aparecía cuando se quemaba madera, ¿no? ¿Yo te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Y la química que está detrás también puede opinar. Hoy tengo las espaldas cubiertas. ¿Por qué determinados elementos son tan caros? Por ejemplo, el oro, ¿por qué es tan caro? Porque a lo mejor hay otros elementos que son más útiles que el oro para otras cosas, ¿no? Sí, pero el tema está del lo que encarece las cosas es la oferta y la demanda. O sea, si una cosa es muy escasa, ¿vale? Si el oro se encontrara como el sílice o como cualquier otra cosa, pues no valdría nada. Como es escaso, encima es muy doradito, muy brillante, muy llamativo. Además, pues, desde el principio de la humanidad, desde, ¿no? Sí, desde el primero, porque además el oro es uno de los pocos elementos que se encuentra nativo en la naturaleza. El hierro no lo encuentras nativo, lo encuentras en forma de óxidos y de otro tipo de rocas, pero el oro sí encuentras una repita. Un metal noble, no se oxida. También no se oxida, lo encuentras en la naturaleza, la es fácil, en los ríos y en los sitios... La plata, con la plata, igual, pero vale igual. Menos que el oro, ¿por qué? Porque hay más. Sí, es más abundante, más fácil de encontrar, más fácil de... Yo no hace mucho vi un reportaje sobre mina de oro y la cantidad de toneladas que hay que remover de tierra para sacar de ahí, bueno, con la fiebre, 1 o 2 gramos de oro. La fiebre del oro ahí en los ríos, sí, ¿no? Pero con los acuíferos que son del tipo de haber oro, la gente encuentra ahí unas pepitas que con una de ellas ya prácticamente tienes hecho el año. Pero que es una partícula mucho más pequeña. Pregúntale... Y otra cosa interesante, sí, que se me ha venido a la cabeza. ¿Tú has llevado alguna vez un móvil, sí, a venderlo? No, me quedo con todo siempre. O sea, tú tienes un móvil y dices, tráenos el móvil y le damos no sé cuánto dinero y tal. Bueno, pues yo tengo un amigo, que es amigo también de usted, que tenía un móvil y lo llevó. Simón. Seguro, todas esas cosas, Simón, le pasan a él. Y después de hacer miles de trámites de la el IMAI, no sé cuánto, y el nombre, porque a ver si te toman el nombre, los datos, todo, a ver si es robado y tal. coge el tío y lo pum y lo tira a un depósito. Dice, bueno, si en el primer golpe que le has dado ya lo has roto, ¿para qué quieres que...? Porque lo único que te exigen es que arranque. Dice, no, si eso es que lo desmontas para sacar el oro que tiene. ¿Y dónde? Los móviles los desmontan y sacan el poco oro que tienen dentro, en los circuitos. Para eso quieren el móvil. Fíjate qué cosa más... Y la pregunta que te iba a hacer de ignorante... tú dices que se encuentra el oro en estado puro. Sí, nativo. Se llama Cuando se formó, en el principio de los tiempos, ¿no? Claro. Cuando se formó. La explosión de la supernova. En una supernova cercana. Pesado, claro. ¿Perdón? En una explosión de supernova cercana. ¿Y eso cómo lo sabes tú? Porque es la única forma. Es la única forma. Todos los metales, todos los elementos químicos más pesados que el hierro, la única forma es que hayan nacido de una explosión de supernova, que es el único suceso astronómico, suceso físico natural que puede acumular más de 56 nucleones el oro que está en la Tierra de origen extraterrestre. Claro. Y la Tierra también, como todo. Y la Tierra es extraterrestre. Nosotros mismos somos polvo de estrella, que decía Carl Sagan, ¿no? Bueno, continuamos con Lavoisier. Sí. Más experimentos que hizo este señor, calentó metales como estaño y plomo en recipientes cerrados. El diamante es que simplemente que reunieron entre varios para comprarse un diamante, para meterle fuego. Quemarlo, de una manera u otra, y calcinarlo y comprobar que lo que aquí quedaba era carbono, lo mismo que había en el CO2 o lo que quedaba después de quemar madera, carbono. No eran nada especial, sino eran puramente carbono, el diamante. Bien, pues sigue trabajando con la combustión, empezó a calentar metales como el estaño y el plomo en recipientes cerrados, con atmósfera controlada, con aire controlado, y entonces apareció un calcinado, ¿no? Un calcinado que hoy en día sabemos que son el óxido. Entonces él, la explicación que daban en aquella entonces era... ¿Por qué se había calcinado? Porque los partidarios de la teoría del flogisto. Porque el aire había absorbido del metal todo el flogisto que tenía y entonces aparecía ese calcinado. Entonces Lavoisier pensaba que no, pensaba que era el propio metal que había tomado algo del aire, ¿vale? Y por eso pues se había calcinado. De todas maneras, cuando pesaba el elemento este calcinado, pesaba más que antes. Luego él pensaba que algo había tomado del aire. ¿Por qué estas dos explicaciones explican este fenómeno y sin embargo la de Lavoisier digamos que es la buena? Porque Lavoisier tenía un método científico que medía, ¿vale? La medida. Y lo podía repetir una y otra vez y darle la explicación adecuada, ¿no? Bien, pues entonces esto empezó ya a echar por tierra un poco lo de los flogistos y todo aquello que hablamos la vez anterior. Cuando se calcinaba un metal, ¿qué es lo que ocurría? Pesa más que antes, ¿por qué? Porque si es hierro y después tengo óxido de hierro, el óxido de hierro pesa más que el hierro porque tiene también oxígeno, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces ya empezamos a quitar un poquito lo del flogisto y tal, que todavía estaba muy metido a finales del siglo XVIII. Estamos hablando del siglo XVIII, así que lo que comenté en uno de los primeros episodios, que mientras que la física estaba avanzando a pasos agigantados y por aquella época ya Newton había dado sus leyes y demás, pues la química estaba en pañales prácticamente, si os dais cuenta. Bien, pues ahora ya no era aventurado expresar cómo se formaban esos calcinados, es decir, algo cogía del aire. Todavía no sabemos qué, pero ahora el propio Lavoisier llega a esto. Stahl, que era otro químico que mencionamos en temas anteriores, decía que cuando cogías una roca con contenido, por ejemplo, en hierro, que sabéis que está en forma de óxido, silicatos y demás, y la ponía a calentar con carbón, el carbón extraía el flogisto del metal y se quedaba el metal ya para fundirlo, el hierro y demás, ¿no? Bueno, pues Lavoisier pensó que esta era la explicación, es decir, que ese elemento que está en forma de óxido de naturaleza, lo que hacemos al calentarlo es quitarle ese calcinado, que ahora veremos que es oxígeno, y dejar el metal, ¿vale? Lo podía pesar antes, lo podía pesar después, pesaba lo mismo antes que después, estaba haciendo ciencia y hacía avanzando la ciencia, ¿vale? Bien, se le plantea otro problema. El metal arde, se calcina y se forma un óxido que pesa más. En cambio, cuando quemas madera, todo se pierde, queda una ceniza que pesa mucho menos que antes. el Lavoisier pensaba que la combustión de ambos era un mismo fenómeno, pero todavía no llegaba a alcanzar qué pasaba aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues lo mismo, cogió las cenizas, cogió todo el gas que desprendía, como sabéis, la mayoría de partes CO2 y agua, etcétera, lo pesó todo, otra vez, todo el gas que desprendía, las cenizas y tal, y pesaba todo exactamente igual que la madera y el aire que había al principio. Con todo esto, que a lo que hemos llegado es que el peso, más bien, para usar un término más preciso, la masa de las cosas en los procesos químicos no cambia, permanece siempre constante en cualquier proceso químico, ¿vale? La masa que hay de los reactivos que pones a reaccionar es exactamente la misma que la de los productos que llegan al final. No se crea ni se destruye masa, se conserva, ¿vale? Y esta es la ley de Lavoisier, la más famosa de él, la ley de conservación de la masa de Lavoisier, que sirvió de piedra angular ya a todo el desarrollo ya que empezaba del siglo XIX. Bueno, pues para terminar un poquito con Lavoisier y seguir un poquito con la combustión, él todavía no estaba todavía muy satisfecho del tema de la combustión y siguió metiéndole fuego a las cosas, que es como se avanza en ciencia. Experimentando. Y en ciencia, claro. Y en las fallas hay que meterle fuego a las cosas. Bien, entonces, la madera formaba esos gases, ¿vale? Esos gases que se perdían cuando se quemaba. ¿Qué es lo que ocurría? Pues esos gases tienen que estar de alguna manera allí dentro, ¿no? Entonces siguió investigando. Lavoisier habló con Priestley. Priestley era otro de los anteriores, alquimista más que nada y tal. Y veía que cuando se combinaba aire con madera o con cualquier otra cosa para calcinarse o para quemarse, solamente un quinto de ese aire se combinaba. Y los otros cuatro partes no se combinaban. De modo que todo el aire no servía para eso, ¿no? No servía. Entonces, descubrió que, hablando con Priestley que solamente una parte de cada cinco partes del aire era aire desflogistizado, ¿vale? Este todavía estaba con el flojisto. Bien, entonces, le cuadraban sus cuentas con lo que él hacía, que solamente una de cada cinco partes se unía al metal y el resto no. Pues este es lo que decía Priestley, desflogistizado, es lo que yo estoy buscando. Y entonces fue cuando él le dio el nombre de oxígeno, que como sabéis ha llegado a nuestros días. El oxígeno para él viene de la palabra del formador de ácidos, el formador de ácidos, oxígeno. Está enseñando aquí una foto magnífica. Bien, pues el oxígeno pues formaba parte del aire en aproximadamente un quinto, ¿no? Con lo cual... con lo que oxidaba, con lo que combustionaba el oxígeno, ¿no? El oxígeno por fin ya no era flojisto ni desflojistizado, era que se combinaba con oxígeno y la cosa combustiona. Bien, pero el aire tenía otras cuatro partes. Seguí investigando el tema del aire, ¿no? Entonces, el aire, o sea, fue a estudios de Rutherford, ¿recordáis? Rutherford también investigaba sobre el aire. Y había una parte del aire que llamaban azoe, ¿vale? Que significa sin vida. Era la parte del aire que no pertenecía a la vida. El oxígeno lo respiramos y tal, todo lo que no, le llamaron azoe. Y esto, posteriormente, el propio Lavoisier le llamó nitrógeno, que era la palabra... Bueno, azoe significa sin vida, ¿no? Y nitrógeno era el que formaba salitre, nitrógeno, ¿vale? Pues ya tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno, y por último, siguiendo con las investigaciones estas de Lavoisier sobre el aire, ya estoy viendo que hemos avanzado un montón de cosas y nada más que estudia el aire todavía, como gas, ¿no? Pues bueno, pues resulta que Cavendish, otro famoso químico de la época, estoy hablando de Cavendish, el científico, no el que ha ganado cuatro etapas en el Tour, también se llama Cavendish, pues este hombre trabajaba con un gas inflamable, gas que ardía. El mismo de la balanza, ¿eh? Exactamente, ¿vale? El mismo de la balanza de Cavendish, que fue el que consiguió calcular G. Pesar el mundo. Pesar el mundo. Bueno, pues investigó este gas que ardía mucho, ¿no? Más tarde llegó Lavoisier a la conclusión de que ese gas formaba parte del aire y que cuando lo ponía a arder, ya sabía que las cosas arden con oxígeno. Cuando ponía a arder hidrógeno con oxígeno, y este ardía fácilmente, el hidrógeno es muy inflamable, ¿qué obtenía? Agua, agua. Entonces fue el primero que se dio cuenta que el agua, no como, como los antiguos creían que era un elemento, estaba compuesto por hidrógeno y oxígeno. Bien, pues como estáis dando cuenta, este hombre pues era muy metódico y hizo sobre la combustión un montón más de cosas, ¿vale? No voy a seguir describiendo experimento de este hombre. Simplemente diré que ya al final de sus días, en colaboración con otros tres químicos franceses, que eran Louis Bernard Guiton de Morveau, Claude-Louis Berthollet y Antoine-François Fourcroy, ¿vale? Hicieron una primera nomenclatura de química. Hasta ahora cada uno le daba el nombre que le daba la gana, azoe, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Y ahora ya empezaron una nomenclatura que hacía referencia a los elementos que tenía ese elemento. ¿Eh? De manera, fue la primera nomenclatura química. De manera que cuando te decían dióxido de carbono, sabías que tenía más oxígeno que el monóxido de carbono. Y tenían, ambos tenían carbono y oxígeno. Por ejemplo, el clorato de potasio tenía menos oxígeno que el clorito de potasio y ambos mucho menos que el perclorato de potasio. En cambio, el cloruro de potasio no tenía nada de oxígeno, ¿vale? KClO3, KClO2 y KCl no tenía oxígeno, ¿vale? Pues fue la primera nomenclatura química seria. En 1789 publicó el tratado, en su libro llamado Tratado Elemental de Química, que no tenía nada de elemental, por otra parte, en la que aportó toda su nomenclatura y todos sus conocimientos, y ese fue el libro, digamos, por así decirlo, de texto de todo el futuro químico. Descubrió un montón de elementos y para terminar, pues el mismo año en que escribió este libro, Lavoisier, triunfó la Revolución Francesa, se ve envuelto una vorágine de acontecimientos y de excesos y de feroces excesos de terror y Lavoisier, por desgracia, era recaudador de impuestos. Y entonces todos los altos funcionarios franceses eran amigos del rey, enemigos del pueblo, y en 1794 pues fue pasado a la guillotina, ¿vale? Para terminar, la última frase, que era de Lagrange, un científico como conocéis: bastó un instante para hacer cenar esa cabeza y quizá un siglo no baste para producir otra igual. Joseph Lagrange, para terminar como una gran frase sobre la gran. Bueno, pues ya el próximo día continuaremos con los átomos, ¿eh? Ya hablaremos de la teoría atomista ya. Eso, porque ya nos queda muy poco tiempo, aunque quedan 4 minutos según la grabación, nos estamos colando ya a partir de las 11:30 aquí en la radio. La foto que enseñaba es una foto hecha desde la Estación Espacial Internacional del Transbordador Espacial sobrevolando la ciudad de El Salvador. No. ¿San Salvador es el país o El Salvador es la ciudad? Siempre me equivoco. El Salvador es el país. El Salvador el país y San Salvador la ciudad. Seguro. Bueno, pues eso pasa por no poner el Festival de la OTI. Si lo pusieran más veces, yo me acordaría, porque me gustaba. ¿Cómo le va usted por Twitter, José Luis Muñoz? Pues bien, bien. Es una fuente de información bastante interesante, ¿eh? Sí, está bien. Hoy no he podido hablar de un tema y... Estás cayendo en sus garras ya de Twitter también, ¿no? Sí, es que la verdad es que es muy interesante, ¿eh? Le pregunto a los compañeros, ¿cómo os va con MS-2 6.2? ¿Vais bien? Bien, bien, bien, bien. ¿Os gusta? Ya, la ascensión del ETE ya me la sé, ¿no? Ya sabéis, no vale. Pero no, quiero decir que hoy traía yo un tema, lo que pasa es que por razones de tiempo no he podido hablar, que de la serendipia, ya luego lo explicaremos la próxima vez, aunque hay mucha gente que conoce el concepto, y donde a nivel personal encuentro más serendipia precisamente en internet, en los buscadores, por ejemplo, en Google, en YouTube y en Twitter, porque Twitter es una fuente de serendipia personal, no científica, sino personal. Antonio Ruiz también se ha quedado colgado ahí con un tema. Bueno, la semana que viene, hay tiempo. Así se obliga usted a venir, que es la última semana. ¿Eh? Efectivamente. Pues, antes de la semana que viene no hay misterio de la materia, pues... Voy a intentar, no lo aseguro, pero voy a intentar recuperar programas antiguos. ¿Eh? ¿Para ponerlo en agosto? Sí, y... Tengo muchos programas que están colgados en snips. Resulta que no hay manera de bajarlos. ¿No? ¿Qué va? ¿De borrarlos? Colgamos unos cuantos, De bajarlos, porque quiero pasarlo a iVox. Pero no lo dejan. ¿Seguro? Yo ayer me llevé toda la tarde dándole que te pego y no... Yo tengo bajado de... Pásame un enlace y lo intento. te los pasaré. Porque tiene que tener alguna manera de meterse en la raíz de la web. Pero te hacen bajarte un ficherito. El ficherito me avisa el antivirus que es un troyano. O sea, ya te mandaría el enlace para que tú te metas en las tripas y me descargues todo. Pero si tú le das hacer, ¿le produce? Sí. Vale. Se puede hacer a lo bestia, lo que tú estás pensando, ¿no? Yo no estoy pensando, ¿eh? Ni a lo bestia, hace poco. Yo no hago esas cosas. Pero eso se tarda mucho, tío. ¿Lo he pensado o qué? A lo bestia, ¿cómo? De grabarlo, ¿no? Anda ya. Entonces, ¿cómo? No sé. Verá. Ya se le ocurrirá algo, ya. Ya lo investigaremos. Usando Linux... El Linux no lo he probado, pero hay que investigarlo. Necesito tiempo. Bueno, a la futura ingeniera industrial, ¿qué le ha parecido esto? ¿Digo la cara sí o no? ¿Bien? Sí. ¿Volverías de nuevo, no? Sí, sí. Me ha gustado mucho la experiencia. ¿Te ha gustado, no? Pues estudia y a ver si hace otro transbordador espacial, que ya no hemos que hacer ninguno, ¿eh? Rafael no ha hablado nada. ¿La semana que viene estáis aquí? Estaremos por aquí, pero creo que Lito no va a poder venir. No sé, lo trataré. Va bueno, trataré. Porque viene de Valencia, de su máster. De su máster, ¿no? Sí, me voy pasado mañana y... El Lito tiene que venir, tiene que dar cuenta. Hombre, el mismo día... Sí, el programa va a ser para él. Ya dormirás el viernes. El presidente tiene su... Y además tienes que... Trataré. El va a ser para ti ya. La agrupación te está pagando el máster y tú tienes que venir. Y eso es lo que hay. Hasta el jueves que viene. Adiós. Hasta el jueves. Hasta el jueves.